21 de septiembre, fiesta de San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Al salir de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: "Sígueme". Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: "¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?" Jesús, que había oído, respondió: "No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores". Palabra del Señor. Hoy, 21 de septiembre, celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y además uno de los cuatro evangelistas. En Roma hay una iglesia llamada la iglesia de San Luis de los Franceses, San Luigi dei Francesi, la cual tiene un famoso cuadro de un pintor barroco, Caravaggio, y el cuadro se llama La vocación de Mateo. Es un hermoso cuadro que trabaja mucho con las luces y las sombras, y en esa pintura está Mateo sentado en la mesa de recaudación de impuestos, con las monedas, muchas arriba de la mesa, y es Jesús que lo mira, que lo llama, que lo señala, que lo invita con su brazo extendido y el dedo, lo invita al seguimiento. Como dice hoy el Evangelio: "Sígueme". Y así fue realmente. Mateo dejó todo y lo siguió. Dejó lo que era su seguridad en ese momento, una seguridad material, una seguridad económica, porque evidentemente captó que Cristo le ofrecía una mayor estabilidad y seguridad de aquello que podía ofrecerle su trabajo o lo material. Nos enseña esto, que seguir a Cristo de cerca siempre implicará un dejar en un segundo plano o relativizar aquellas seguridades que hasta entonces creíamos que eran las más importantes. En realidad, la máxima seguridad, la máxima certeza en nuestra vida nos la da la fe, nos la da la persona de Cristo, y no las cosas materiales, y ni siquiera los afectos humanos, que por buenos que sean, no serán iguales a la fe o al amor de Dios en nuestra vida. Jesús, luego de esta invitación, de este encuentro con Mateo, va a la casa de él a comer. También se acercan los pecadores, los publicanos. Mateo era publicano. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, entre ellos. Y solían tener estos hombres mala fama entre los judíos. Por dos razones. Primero, porque estos impuestos iban a parar a las arcas del Imperio Romano, al emperador. Porque Palestina estaba dominada por los romanos. Con lo cual, estos hombres, los recaudadores, los publicanos, eran vistos como traidores a la propia nación o funcionales al Imperio Romano. por eso no eran bien vistos en general. Y además porque muchos de estos robaban, cometían defraudaciones, eran deshonestos. Por ejemplo, el caso de Zaqueo, aquel jefe de los publicanos, que, como él mismo dirá ante Jesús, robó en su trabajo, estafó. Y luego de la conversión restituyó. Por lo menos fue eso lo que prometió ante Jesús. Por eso es que los fariseos se escandalizan que Cristo vaya a comer, a compartir la mesa con publicanos y pecadores. Los fariseos, recordemos, eran personas que consideraban que ellos no tenían pecados y se ponen mal, se enojan cuando Cristo se acerca a los, como dirá el Evangelio de hoy, a los enfermos, es decir, a los que reconocen que tienen males en el alma. Y esos males en el alma se llaman pecados. El médico tiene su importancia cuando hay enfermos. Cuando no hay enfermos, el médico no es tan importante, ¿verdad? Y Cristo dice justamente eso, que Él, en cuanto médico, ha venido a sanar a los enfermos. Para lo cual es fundamental reconocer la propia herida, la propia enfermedad, es decir, la propia maldad o el propio pecado. Jesús va a la casa de estos hombres porque necesita también de la cercanía física para poder curarlos, porque un médico cura mejor cuando hay una proximidad física con el enfermo, al cual puede conocerlo mejor y aconsejarlo eventualmente. Por eso Cristo va a la casa de estos hombres, porque busca de ellos la sanación, es decir, la conversión. No es que va simplemente Jesús a comer o a pasar un buen momento o a relajarse con un grupo de amigos, no. Se acerca con esta intención. Los fariseos no lo entienden. No entienden a Cristo, porque para entender a Cristo hay que ser humildes, y como parte de esa humildad es reconocer que Cristo es médico y reconocer que yo, en cuanto enfermo en el alma, necesito de este médico. Sin esta actitud de humildad es imposible entender la misión de Cristo y entender la misión de la Iglesia. Los fariseos no le entienden a Jesús porque no son humildes, es decir, no reconocen errores en sus vidas. Y esto es típico del fariseo. No reconocer errores, no reconocer pecados. Es más, muchas veces el fariseo, de antes y de ahora, cuando alguien le marca su error, cuando alguien le dice que estuvo mal o le dice su pecado, el fariseo se enoja, se ofusca, se altera, se pone mal, incluso lo verbaliza, ese malestar, y ataca a la persona que, a su vez, le ha indicado o marcado su defecto. Esto es típico del fariseo porque no es humilde el fariseo. Y en consecuencia cree que el otro siempre se equivoca. Incluso el fariseo es capaz de demonizar a aquel que le está marcando los defectos. Le está marcando los errores o los pecados. Lo demoniza el fariseo. o dice que actúa de esa manera influenciado por Satanás, lo cual es falso, porque muchas veces esa corrección es un acto de caridad. Como dice la misericordia, un acto de misericordia es corregir al que yerra, con lo cual no es un acto diabólico, sino todo lo contrario, es un acto misericordioso. Los fariseos también decían que Jesús estaba endemoniado, cuando en realidad los endemoniados eran ellos y no Jesús. En fin, por esa razón, porque no son humildes, porque consideran que los equivocados son siempre los otros y que ellos tienen toda la autoridad para enseñar, para indicar el camino, por esa razón es que no pueden aceptar a Cristo en cuanto médico, porque para aceptarlo hay que reconocer heridas, flaquezas, pecados, reconocerlas, admitirlas incluso públicamente. Jesús, luego de corregir a estos hombres, dice el Evangelio de hoy, a los fariseos, termina diciéndoles que le prefiere la misericordia a la justicia. Mejor dicho, perdón, la misericordia a los sacrificios. Dice, prefiero la misericordia a los sacrificios. Claro, porque estos hombres hacían sacrificios a Dios, daban culto a Dios, hacían sus sacrificios de animales, pero Jesús le va a decir que todo eso que hacen sin la misericordia, es decir, sin el reconocimiento de la propia miseria, porque notemos que la palabra misericordia tiene la misma raíz que la palabra miseria, es decir, para entender lo que es la misericordia hay que entender lo que es la propia miseria o el propio horror o el propio pecado. Todo esto es mucho más importante que el mero sacrificio o el mero culto exterior dado a Dios. Porque a Dios le interesa más el corazón, la mente, el corazón contrito, como dice el Salmo 50, más que los sacrificios exteriores. La misericordia que Cristo ha tenido con Mateo, sacándolo de su situación, de su apego a las cosas, al dinero, para llevarlo a una vida más plena, a una vida más feliz. La misericordia. Prefiero la misericordia al sacrificio. Tenemos que pedir al Señor entonces, como Mateo, poder hacer experiencia de la misericordia de Cristo, para lo cual es fundamental aceptar nuestras enfermedades espirituales, reconocerlas, confesarlas, no enojarnos cuando alguien nos corrija, al contrario, agradecerlo, no demonizar a los demás cuando estos nos marquen algún tipo de defecto o de pecado, no suponer que tenemos nosotros la máxima autoridad espiritual. La máxima autoridad la tiene Cristo, la tiene la fe de la Iglesia, su magisterio, pero no nosotros en cuanto a personas individuales. Y por eso es siempre bueno y muy saludable reconocer cuando nos hemos equivocado, aceptar nuestra miseria, para poder así experimentar la misericordia de Dios. Lamentablemente hoy día hay personas que entienden mal el concepto de misericordia. Este concepto tan sublime, tan puro, tan prístino, tan evangélico, lo malinterpretan. Por ejemplo, algunos interpretan la misericordia de Dios como una especie de decreto de parte de Dios, un decreto de necesidad y urgencia, un decreto voluntarista de Dios por el cual Él decreta perdonar absolutamente siempre y salvar absolutamente siempre, al margen de la libertad del hombre o la colaboración del hombre o la respuesta del hombre. Es decir, una salvación como impuesta desde afuera por decreto por parte de Dios, independientemente del ejercicio libre de la persona. Una imposición voluntarista y cuasi antojadiza por parte de Dios, como si Dios nos salvara al margen de nuestra respuesta. Es un concepto muy falso, muy equivocado, porque Dios no salva así. Como dice San Agustín, este gran santo de la misericordia, que murió haciéndose escribir en la pared de su cuarto por un amigo que le escribía el Salmo 50, misericordia, Señor, misericordia. Este gran santo escribió una de sus frases que ha quedado para la historia, que dice: aquel que te creó sin ti no te salvará sin ti. Con lo cual, nuestra salvación depende de Dios, de su misericordia, sí, claro, pero también de nuestra libertad, de nuestra conversión. Otra concepción errónea, muy parecida a la primera, acerca de la misericordia, actualmente presente en muchos cristianos, en muchos católicos, concibe la misericordia como una especie de licencia para seguir pecando o permiso para no cambiar nada. Por ejemplo, creer que como Dios es bueno, totalmente bueno, yo puedo seguir igual con mis fechorías, con mis macanas, con mis maldades, con mis pecados, porque Dios, que es tan bueno, tan misericordioso, siempre me va a perdonar. Y así la misericordia aparece como una especie de buen pretexto para poder seguir pecando sin cambiar nada. Esto es muy falso, totalmente falso. Es una gran mentira, que de algún modo también se relaciona con la idea protestante o luterana de perdón divino, de misericordia, y que también tiene que ver con lo primero que dijimos. Y digo, es falsa porque si bien es verdad que Dios perdona siempre, pero lo hace bajo una condición, la condición de que intentemos cambiar, de que hagamos penitencia, de que cumplamos con los mandamientos, de que tratemos de ser virtuosos. Esa es la condición. Es decir, el cambio, un mínimo de cambio, de conversión, De lo contrario, Dios no puede perdonar. O es imposible que Dios perdone. No porque no quiera, sino porque nosotros no queremos dejar el pecado. En esa situación de no querer poner los medios para dejar el pecado, tampoco podríamos recibir la comunión sin caer en un pecado llamado sacrilegio. Para acceder a la Sagrada Comunión es necesaria esta actitud de arrepentimiento, de enmienda, de conversión, estar en gracia de Dios, porque si no queremos cambiar nada, si queremos seguir en la misma situación de pecado, con esa actitud no podemos acercarnos a la Sagrada Comunión. Notemos que Jesús, cuando perdona a María Magdalena, le dice: yo te perdono, vete pero no peques más. Vete pero no peques más. Con lo cual, si bien ella siente el perdón de Dios, al mismo tiempo el Señor, que es justo, le exige arrepentimiento y conversión. Pidamos al Señor experimentar su misericordia. Para eso pidamos también ser humildes, como lo fueron los santos, como lo fue San Mateo. Se lo pedimos en este día y que Dios los bendiga.